Nunca lo sabrán. Maitena Boitis. Diego Mancusi. Hasta las 4, de 2 a 4. Nunca lo sabrán. Dos horas en que nunca lo sabrán. Esto no se puede bailar. Esto no se puede bailar. En llamar pluginear, yo plugineo, tú plugineas, nosotros plugineamos, vosotros plugineas, es decir, show en vivo, pero decirlo dicho de otra manera. En el plugineo del día de hoy estamos presentando una banda llamada Las Bodas Químicas. Están con nosotros Andrés, José, Nicolás, ¿cómo están? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Estamos escuchando Las Bodas Químicas, así es como se llama su disco, y No Bailarás. ¿Es correcto esto? Es correcto, tal cual. ¿Es correcto que hace cuánto que están juntos? Depende. Claro, según. ¿Como banda? Pero, ¿como banda con este nombre? Con este nombre van 3.5, ¿no? Se puede decir, o 3. Tiene más prensa decir 3, somos un grupo nuevo. Somos un grupo nuevo, 3. Ok, hagamos todo para que suene como mejor prensa. Y después, pero antes, ¿qué hicieron? De no se puede decir. ¿Cuánto tiempo hay? No. Y hay mucho. Nico y yo estamos tocando juntos hace 17. 17 años, 8. Sí, 18. Ah, eso también, garpa, está en buena prensa eso, ¿eh? También. Eso ponelo primero y después póngalo de los 3 años. Así que bueno. Y hace 17 años y en el colegio. En realidad, en el colegio de la calle, pero sí, teníamos un grupo llamado De Querusa, que con ese giramos y rotamos y vivimos durante esos 17 años. Mucho tiempo. Y bueno, dijimos y decidimos dar de vuelta... con la misma ilusión, así que acá estamos con Las Bodas y junto a Andrés completamos acá este nuevo formato que es mucho más aliviante que aquel septeto insoportable, no, y hermoso que vivimos, pero... pero después de 17 años no los queremos ni ver. No. Sí, ustedes son sobrevivientes, somos 17 sobrevivientes. Años de matrimonio de banda, sí. Eso ya es mucho. ¿Vos sos locutor? No, estoy terminando la carrera, no, mentira. No. ¿Porque no suena locutor? Sí, totalmente. Sí. Sí, bueno, podrías. Podría. Conducir. Bueno, acá. Y llegamos entonces a este disco, Las Bodas Químicas. Y estamos hablando de 12 canciones como Atento, No Bailarás, no sé, Tesoro, Reality, Osa, Templo, Dondón. Esta es la parte en la que es muy tedioso para ambos lados, tanto para ustedes como para mí, tener que poner en palabras lo que en realidad se explica mejor con música. Ustedes trajeron los instrumentos y todo lo que vamos a poner ahora en palabras lo van a demostrar ustedes tocando, pero tenemos que poner en palabras qué onda este disco. ¿Qué onda este disco? Mirá, a nosotros me da la impresión de que muchas veces si nos pegas una oída por arriba, sí, decís, es un trío setentoso, hace un rock así visceral, medio balbuceo, listo. Pero después yo quiero creer que no es tan así. Claro, después cuando escuchás, ¿no? Cuando escuchás un poco más, nosotros somos como una mezcolanza de todas las cosas de la cultura rock. O sea, nos gusta el punk, nos gusta el post-punk, nos gusta un montón la psicodelia, el blues. Todo eso está un poco ahí condensado. Pavada de cosas, te dije. No, estuvo bien porque ahí ya está, ahí ya más o menos ubica a la gente en un norte, ¿no? Es decir, vamos más o menos por acá. Ya saben por dónde andan. Es claro. Un trío que tiene un toque de power trío, pero mezclamos un poquito de muchas cosas del viejo y querido rock. Bueno, justamente, últimamente hay como una movida de bandas que rescatan la influencia del rock de raíces blueseras, pero sí, no desde el lado que se hacía hasta hace unos años, que en un momento hacer rock de raíces blueseras parecía como sinónimo de precariedad, ¿viste? De, sí, bueno, 3 acordes, así nomás. Qué sé yo, está La Patrulla, están ustedes, hay un montón de bandas que ya lo hacen con otro tipo de seriedad y de pasión. ¿Ustedes lo ven esto también? ¿Hay bandas con las que sienten que comparten algo? Sí, yo creo que sí. Igual siempre fuimos un poco medio parias, ¿no? A nivel escena. tenemos aquí como una escuela. Ustedes corríjanme igual si creen que mando fruta así en el aire. Pero ahora sentimos quizás alguna que otra pertenencia a algo parecido a una escena, pero nunca fuimos tampoco muy de sentirnos así muy en escena, justamente. De pertenecer. Pero, claro. Sí. Pasa que también está eso que decías, ¿no? O sea, como que eso se instaló mucho en la década de los 90 y la primera mitad de los 2000, o inclusive abarcándolo también bastante. Entonces, ahí, en nuestro grupo anterior, tenía vida y había como una escena un poco, capaz más lavada en el sentido de decir, bueno, esto va por este palo, este por otro, y es un poco más amplio. Ahora, por suerte, está como un poco más abarcativa, me parece, la escena, y hay como bandas que a mí me gustan más, que es como un periodo más virtuoso, sí. Me parece. Nos gusta igual, compartir cosas y conocer bandas nuevas. Nos sentimos muy cómodos la otra vez en el Festi Pulenta. ¿Tienen bandas amigas? ¿Bandas buena onda? Hay bandas amigas y hay... Parecemos unos mala onda, ¿no? Total. Sí. Pero... No, pero también la verdad, yo no soy re amigo de... No, bueno, no te digo que vayas a comer a la casa de la abuela, seguro, del cantante, viste, sí, todos los domingos los ravioles, pero... La verdad que no soportamos a nadie. Nosotros tenemos bandas enemigas. No obstante, somos postura. de la escuela... No. Siempre diciendo todas las cosas correctas, me tiene podrido. Sí, hace un rato hablábamos un poco de eso. Estamos hablando con el compañero Asma acá, tiene razón. Compañero Asma, sí. Váyanse todos al... Claro. Compañero Ama siempre es una banda amiga. Compañero Ama no? es una banda amiga. Y... La banda no, él. Momento. Y Hernán Espejo es el musicalizador de la radio. Sí. Por eso estaba hablando de una manera como muy insider. Sí. Bueno, ¿y qué les decía? ¿Les tiró una que se pusieron así en estado rebelde? No, nos dijo, digan toda la cantidad de cosas más estúpidas que puedan. Ah, qué buena onda. Gracias, Hernán, sos un amigo. A esto le decía a todos los programas que vengan. Fue buena onda. Con razón, ¿no? Algo estaba notando, algo estaba pasando. Y es que todos se encuentran con él antes. Pero por suerte siempre está la música. El conductor, mira, cuando un conductor te hace esto que te voy a hacer ahora, es porque están diciendo idioteces. O sea, cuando vayan a hacer otras notas, tengan en cuenta esto. Bueno, Las Bodas Químicas es la banda que está acá en vivo. Con nosotros vamos a escuchar algo de su disco y después van a estar tocando en vivo y no van a hablar más. Estás escuchando Nacional Rock. FM 93.7. Tenemos algo para decir. Hola, soy Willy Crook. Tal vez me conozcan de películas como... Sí, Willy Crook. Tu música. Esta radio difunde el rock, que es una música hecha para barrer fronteras y abrir tranqueras. 93.7. Muchachos, dos puntos. Hay muchas cosas que nos hacen esclavos y la ignorancia es la más poderosa. Tus ideas. Ahora veo que hubiera hecho el camino mucho más corto y tocaría muchísimo mejor que en el disco Gulp o en el disco Octubre. Estudié música porque la fórmula es imbatible por donde la mires. Nacional Rock. Soy Willy Cruz. Sigan escuchando Nacional Rock 93.7. Rock. Coman sus cereales. Señor Alejandro Balbis, bienvenido, artista del Río de la Plata. Buenas tardes, muchas gracias. Siempre pasa algo. Vos hablás de tu obsesión para los arreglos, a la grabación. Adrián y Alejandro Corón. Decías en ese momento que alguien te ganó, que Jaime Ross. Lo decían, un tipo tan obsesivo como Jaime. Sí, en todo momento me parece Jaime. Siempre. Yo agarro mi afinador. Pasa algo. Afino la guitarra. Tú, cara re de molesto, me dice. Apaga ese afinador, me hace ese favor. Domingos. Él no soportaba que quedara prendido el afinador. 19-21. ¿Cómo hagas laburo con gente obsesiva y con el otro extremo que fue también el laburo con el canario? 93-7. Con el rever y el mic y no sé qué. Y el canario me dice lo que me dice. Estos son todos ingleses. Nacional Rock. Maitena Boyles. Diego Mancusi. 93-7. Dos horas en que nunca lo sabrán. Plugineando hoy en Nunca lo Sabrán, Andrés, José, Nicolás, ellos son Las Bodas Químicas, que tienen un disco que también se llama así y que dice, hay como una especie de advertencia, que me parece que está muy bien de su parte, dice, escúchese alto volumen, en ocasiones use auriculares, no se asume ninguna responsabilidad derivada del uso correcto o incorrecto, inapropiado o ilícito, ni de la falta de veracidad, integridad, actualización, precisión y consecuencia de los contenidos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esa es la advertencia para empezar a escuchar este disco que empieza con un tema que se llama Atento y van a empezar a tocar un show exclusivo para nosotros. ¿Con qué nos van a deleitar? Te deleitaremos con Tesoro. Hoy, pero te recuerdo. Dices que un ave puede renacer y un viaje nuevo quiere hacer como nosotros. No podrás quitar la vista de ese fuego, vida, tus manos van a modelar, tu talle me voy a calzar. Abro las manos, si abro las manos. se sorprende de si abro las manos. Las bodas químicas en vivo, nunca lo sabrán. Qué bien que suena en acústico, me encanta. Hay más temas, ¿sí? Para compartir con nosotros. Ah, vamos, sí. dos pegaditos juntos, así armamos bien show. Dale. Dale, vamos. Este es reality dedicado a todas nuestras bandas amigas, que son muchas. Químicas, gracias por estar con nosotros. Se van a estar presentando el 6 de julio en el Quetzal Casa Cultural Guatemala 4516 a las 22 horas. Esto fue un adelanto, está siendo un adelanto de lo que va a pasar este sábado 6 de julio. ¿Quieren una canción más? ¿O están bien así? ¿Vamos con una canción del disco? Ustedes eligen. A nosotros nos encantó estos dos temas. Vamos con la que abre el disco, si te parece bien. A mí me encanta, yo quería tres, por eso. Atento, así se llama, y así empieza el disco, Las Bodas Químicas. Maitena, gracias por poner B8 antes de que salgamos aquí. Una bienvenida para ustedes, chicos, parece tan cómodo. Pero igual, eso había que verlo en el contexto decadente general. No sé cómo lo ves, si puede ser que nada sea tan importante. Atento está mi rock and roll, atento, atento. Dicen que en la peña o en la disco algo nuevo sentirás. Drogas que te saquen la modorra de la misa y el ritual. No sé cómo lo ves, si puede ser que nada sea tan importante. Atento está mi rock and roll, atento, atento. En vivo de Atento, la primera canción que abre Las Bodas Químicas. Este disco, ¿les gustó Las Bodas Químicas? Compren el disco y vayan a ver a esta banda el 6 de julio en el Quetzal Casa Cultural Guatemala 4516 a las 22 horas. Gracias Andrés, José, Nicolás por el show y por la buena onda. Gracias Maitena, gracias Diego. Gracias. Vamos a una tanda y queda ya la última media hora de Nunca lo sabrán.